al hombre no solo en su fantasía técnica consciente o en su especulación filosófica, sino hasta en las profundidades de su naturaleza animal. Reúne todas las condiciones que puedan esperarse de un símbolo auténtico, esto es, que exprese y abarque aproximadamente todo el hombre. Por insatisfactoria que en este caso pueda ser una interpretación realizada desde el punto de vista sexual, en modo alguno es lícito dejar de lado la contribución que pueda venir de esta dirección, sino que es menester tomar buena cuenta de ella. También el impulso de poderío se manifiesta en los dos sueños. La soñante se halla en una situación singular, es decir, descollante, pues es la elegida para que el fuego divino le queme el rostro. Las dos interpretaciones, en la materia en que pretenden ser exclusivas, eliminan el significado simbólico de los sueños y al individuo, en favor de la manifestación del instinto. La insignificancia del individuo por un lado y la superioridad del impulso por otro queda una vez más establecida. Para quien aún no lo supiera, esta afirmación significa una novedad impresionante, pero nuestra soñante no pertenece en modo alguno a la masa de espíritus ingenuos, por eso no sería pertinente en su caso llevar a cabo semejante reducción del sentido del sueño. La soñante es, por el contrario, una de esas personas modernas que se dan cuenta de lo que significa la supresión del individuo. La paralizante sensación de insignificancia y desvalimiento se compensa a través de los sueños, ella es, la única que no cede al pánico y que reconoce la causa de este. La aparición extraterrenal se dirige hacia ella y le hace sentir su potencia con marcas visibles. Ella descuella como la elegida. Semejante reacción del inconsciente tiene un sentido útil solo, naturalmente, cuando sentimientos de inferioridad y la falta de significación de una existencia puramente funcional amenazan sofocar la personalidad. Nuestro caso es un paradigma de la difundida angustia y de la inseguridad actual del hombre inteligente e indica de manera igualmente ejemplar la compensación que procede del inconsciente. Sueño 3. Este sueño es un fragmento de un sueño más largo. Quien lo soñó y lo puso por escrito hace unos 6 años fue una paciente de 42 años. En aquel momento ella nada había oído de platos voladores ni de cosas parecidas. Soñaba que se bailaba en un jardín, cuando de pronto oyó sobre su cabeza el zumbido de un motor. Se sentó en el muro del jardín para ver qué sucedía. Aparece una forma negra, metálica, que describe círculos sobre ella. Es una gran araña metálica voladora, con grandes negros ojos. Es de forma redonda. Es la nueva y extraordinaria nave aérea. Desde el interior de la araña resuena solemnemente una voz clara, alta, que pronuncia una oración, la cual debe ser una indicación o exhortación para todos, tanto para los de la tierra como para los que se hallan dentro de la araña. La oración reza así: condúcenos hacia abajo y manténnos seguros en lo bajo. Elévanos a las alturas. Más allá del jardín se levanta un gran edificio administrativo en el cual se toman decisiones internacionales. La araña vuela asombrosamente cerca de las ventanas del edificio evidentemente con la finalidad de influir con la voz en los hombres reunidos en el interior y de indicarles el camino que haga posible la paz. Es decir, el camino que conduce al misterioso mundo interior. Esos hombres deben tomar decisiones conciliadoras. En el jardín hay además otras personas que observan. La soñante se siente algo molesto porque no está del todo vestida. Comentario al sueño 3. En la parte del sueño que precede al fragmento citado se declaraba que la cama de la soñante se hallaba junto al muro que rodeaba el jardín. Quiere decir que dormía bajo el cielo abierto, con lo cual se indica que durante el sueño y después de él la soñante se hallaba expuesta a la libre naturaleza, esto es, psicológicamente al inconsciente colectivo impersonal, que corresponde a nuestro mundo circundante natural y que se haya siempre proyectado en este. El muro significa el límite que separa el mundo circundante próximo de la soñante de otro más lejano, el de los edificios administrativos. Aparece una forma metálica redonda, caracterizada como araña voladora. Esta caracterización de la araña impone recordar la hipótesis de que los UFOs son una especie de insectos que proceden de otros planetas y poseen una envoltura o cáscara metálica y resplandeciente. Cosa parecida sería el caparazón quitinoso, también de aspecto metálico, de nuestros coleópteros. Cada UFO sería un animal. Debo confesar que al leer las numerosas relaciones sobre UFOs se me ocurrió también a mí la idea de que el comportamiento característico de los UFOs recuerda sobre todo al de ciertos insectos, y si se quiere especular sobre semejante posibilidad, existe ciertamente la posibilidad de que, en condiciones de vida diferentes, la naturaleza sea capaz de demostrar aún mejor su sabiduría en una dirección diferente de la producción fisiológica de luz y otras cosas parecidas, por ejemplo en la antigravitación. En efecto, Nuestra fantasía técnica sigue por el momento y a menudo con mucho retraso a la fantasía de la naturaleza. Todas las cosas de nuestra experiencia están sometidas a la gravitación, con la única y grande excepción de la psique. La psique representa precisamente la experiencia misma de la falta de peso. Que sepamos, el objeto psíquico y la gravitación son inconmensurables. Parecen ser diferentes por principio. La psique representa la única antítesis que conocemos de la gravitación. Es una antigravitación, en el sentido propio del término. Para confirmar esta aseveración, podríamos asimismo aducir las experiencias de la parapsicología, como por ejemplo la levitación y otros fenómenos psíquicos que relativizan tiempo y espacio y que hoy solo los ignorantes niegan. Evidentemente en la base de la araña voladora hay una fantasía inconsciente de este tipo. También la literatura sobre los UFOs en su explicación de la supuesta lluvia de hilos de olor Oniga y Jack se refiere a la araña voladora. Además el sueño hace la concesión a la fantasía técnica moderna de que el fenómeno es una nueva y extraordinaria nave aérea. La naturaleza psíquica de la araña se manifiesta en el hecho de que contiene una voz que evidentemente proviene de un ser semejante al hombre. Este singular fenómeno recuerda casos parecidos en enfermos mentales que pueden percibir voces provenientes de cualquier cuerpo. Las voces son, como las visiones, manifestaciones sensoriales autónomas, provocadas por la actividad del inconsciente. En la literatura sobre los UFOs aparecen también voces del éter. Es menester hacer notar el lugar descollante que se da a los ojos, que expresan la acción de ver y la intención de ver, es decir, una psiche. La psiche se manifiesta a través de la voz cuyo mensaje se dirige por un lado a los habitantes de la Tierra y por otro a los que se hallan dentro de la araña. Aquí aparece de manera inconsecuente la otra posibilidad provocada, según cabe presumir, por la asociación nave voladora, es decir, un aparato que transporta pasajeros. Estos se consideran evidentemente por lo menos semejantes a los hombres, pues el mismo mensaje está destinado tanto a ellos como a los hombres. Podría pues suponerse que tanto los unos como los otros son solo aspectos diferentes del hombre, por ejemplo, del hombre empírico, que se halla acá abajo en la tierra y del hombre espiritual, que se halla arriba en el cielo. El mensaje crístico, esto es, la oración, está dicho por una sola voz, evidentemente la de alguien que ruega o predica. Se dirige, pues, a los que lleva y conduce, es decir, probablemente a la araña. En consecuencia, nos vemos obligados a indagar algo más en el símbolo de la araña. Como se sabe, este animal absolutamente inofensivo en nuestras latitudes, es un objeto de horror y superstición para mucha gente, Araignéedu Matin, Gran Chagrin, Araignéedu Soir, Gran Despoir. Cuando a alguien no le funciona bien la cabeza se dice que tiene telarañas en el techo, cerebro. Nuestro compatriota Jeremías Gotelf ha descrito e ilustrado el horror que puede inspirar la araña, en sus Schwarzenspinne, la araña negra, la araña y todos los otros animales que no tienen sangre caliente o un sistema nervioso cerebroespinal asumen la función de símbolos oníricos y desempeñan el papel de representantes de un mundo psíquico que nos es profundamente desconocido. Hasta donde alcanzo a ver, esos símbolos expresan las más veces contenidos activos, pero incapaces de hacerse conscientes y que, por lo tanto no han entrado todavía en la esfera del sistema nervioso cerebroespinal. Esto me recuerda el sueño de un paciente que experimentaba las mayores dificultades y resistencias ante la idea de una totalidad superior y decisiva de la psique. El hombre había dado con esa idea al leer uno de mis escritas y, hecho característico, no podía distinguir entre yo y Selbst, y como estaba afectado por una enfermedad hereditaria se veía amenazado con una inflación morbosa. En esta situación tuvo un sueño. Se hallaba buscando algo y fue hasta el desván de su casa. Allí descubrió en una claraboya una magnífica telaraña, en cuyo centro se encontraba una gran araña de la cruz, pero el animal era de color azul y el cuerpo le resplandecía como un diamante. El sueño conmovió profundamente al soñante. En efecto, el sueño mismo constituye un impresionante comentario de la peligrosa identificación con el Selbst, peligrosa teniendo en cuenta la herencia del paciente. En tales casos se da efectivamente una debilidad del yo, el cual no puede permitirse pasar a segundo plano, ni siquiera a manera de insinuación. Eso haría resaltar fatalmente su pequeñez, lo cual es menester evitar a toda costa. Pero las ilusiones son contrarias a la vida, porque no son sanas, de manera que tarde o temprano se producirá el choque. Por eso el sueño intenta, por así decirlo, hacer una corrección que resulte ambigua, como el oráculo de Delfos. El sueño dice en cierto modo, lo que te perturba en la cabeza, desván, es, cosa que tú no sabes, algo precioso y raro. Es como un animal que no conoces, que forma simbólicamente el punto central de muchos círculos concéntricos y por eso recuerda el centro de un mundo pequeño o grande, como el ojo de Dios en las representaciones medievales del universo. Frente a un hecho de esta índole, la sana razón rechazaría una identificación con el centro, a causa del peligro de la semejanza paranoica con Dios. El que cae en la red de esta araña queda envuelto en ella y privado de la propia vida, queda aislado en la comunidad humana. Dos puntos: esta ya no puede alcanzarlo, así como él tampoco puede alcanzarla. Cae en la soledad propia del creador del universo, que es todo y no tiene nada fuera de sí. Pero si además se ha tenido un padre mentalmente enfermo, el peligro de comenzar uno mismo a desvariar se hace amenazador y por eso la araña tiene también un aspecto siniestro, que el soñante no pasa por alto. La redonda araña metálica de la soñante significa sin duda algo parecido. Evidentemente la araña ya ha devorado a una cantidad de seres humanos, es decir, sus almas. De ahí que pueda resultar peligrosa para los habitantes de la Tierra. Por eso la oración debe inducir a la araña, cuya divinidad se reconoce en el hecho de dirigirle una oración, a conducir hacia abajo a las almas, esto es, conducidas a la tierra y no al cielo y mantenerlas seguras en lo bajo, porque en modo alguno son aún espíritus fallecidos, sino seres terrenales vivos. Como tales les está mandado que lleven a término su existencia terrenal y no se permitan ninguna inflación espiritual. De lo contrario terminarán en el vientre de la araña. En otras palabras, no deben poner en primer plano su yo, y con ello elevarlo a una instancia extrema, sino que más bien no han de olvidar nunca que el yo no es el solo el dueño de casa, sino que está rodeado por todas partes de ese factor al que nosotros llamamos inconsciente. Que sea el inconsciente en sí es cosa que no sabemos, conocemos solo sus paradójicas manifestaciones. Nos corresponde a nosotros conocer la naturaleza y de nada vale impacientamos con ella porque es tan complicada e incómoda. No hace demasiado tiempo había autoridades médicas que no creían en la existencia de las bacterias, y en consecuencia, solamente en Alemania dejaron morir a 20.000 mujeres jóvenes de fiebre puerperal que era evitable. Las devastaciones psíquicas causadas por la inercia espiritual de los competentes escapan a toda estadística y por eso se concluye que no existen. La exhortación de permanecer abajo, en la esfera terrestre, está seguida inmediata y paradójicamente por las palabras, elévanos a las alturas. Esto nos haría recordar las palabras de Fausto, húndete, pues lo mismo podría decir, elévate, si no debiéramos considerar el hecho de que la soñante separó nítidamente con un yato las palabras condúcenos hacia abajo y manténnos en lo bajo de las palabras elévanos a las alturas. Indícase de esta manera que se trata de una sucesión y no de un coincidentia oppositorum, porque evidentemente se verifica aquí un proceso moral, esto es, una catábasis y una anábasis, los siete peldaños que conducen hacia abajo y los siete peldaños que conducen hacia arriba, la inmersión en el cráter y el siguiente ascenso a la estirpe celestial en el misterio de la transformación. También la misa comienza con el Confite Orquia Peccavi Nimis. El ir hacia abajo parece necesitar una guía, porque para los hombres no es fácil descender de su altura y permanecer abajo. En primer lugar, se teme, confesándose uno las propias manchas, una pérdida de prestigio social, y en segundo lugar, un daño de la conciencia moral. Por eso se evita de manera sorprendente la autocrítica. Por eso se predica a los demás y no se sabe nada de uno mismo. Nos alegramos de no poseer conciencia de nosotros mismos, porque nada perturba tanto el rosado brillo de las ilusiones. El abajo es el terreno de la realidad que, a pesar de todas las autoilusiones, existe y obra. Lograr descender a ese terreno parece cosa importante y urgente, si admitimos que los hombres se encuentran hoy un poco por encima de su nivel propio. Esta conclusión, que se refiere a la generalidad de los hombres, surge de nuestro sueño, que aplica el problema a un grupo de hombres y lo caracteriza así como problema colectivo. El sueño hasta toma en cuenta toda la humanidad, pues la araña vuela lo más cerca posible de las ventanas del edificio en el cual se toman decisiones internacionales. La araña quiere influir en los hombres, que están reunidos e indicarles el camino que conduce al mundo interior, o sea al conocimiento de uno mismo. En el sueño se espera que ese conocimiento haga posible la paz. La araña representa, pues, un salvador que exhorta y lleva mensajes benéficos. Por fin la soñante descubre que no está suficientemente vestida. Este motivo onírico que se da frecuentemente indica por regla general una adaptación insuficiente a la situación en que se halla el soñante, es, decir, una relativa inconsciencia de esa situación. Recordar la negligencia y falta de uno mismo parece particularmente indicado en el momento en que se ofrece a los demás un destello de luz, ya que en esos casos acecha el peligro de la presunción. La exhortación a permanecer abajo ha dado repetidamente en nuestro tiempo motivos de preocupación a los teólogos. En efecto, temen que la psicología interesada en el problema provoque una relajación en la actitud ética, pero la psicología nos ofrece ante todo un claro conocimiento no solo del mal, sino también del bien. Se corre menor peligro de caer en el mal conociéndolo que ignorándolo. Para conocer el mal es menester en última instancia la psicología. Nadie que ande por el mundo con los ojos abiertos puede no verlo, y cae en el pozo menos fácilmente que el ciego. Los teólogos hacen sospechosa de Nost. Sismo la indagación del inconsciente y antinomismo y divertinismo la problemática ética del inconsciente. Nadie que goce de buen sentido admitirá que después de una confesión general de los pecados y del arrepentimiento correspondiente no tornará a pecar nunca más. Se puede apostar uno contra mil a que volverá a pecar muy pronto. Un conocimiento psicológico más profundo hasta indica que no se puede vivir absolutamente sin pecar. Cogitaciones. Verbo et opere. Con el pensamiento, palabra y obra. Solo un hombre extremadamente ingenuo e ignorante puede imaginarse que le es posible sustraerse al pecado. La psicología ya no puede permitirse semejantes ilusiones infantiles, sino que debe obedecer a la verdad y hasta establecer que la ignorancia no solo no es una justificación, sino que ella misma constituye uno de los pecados más graves. La justicia humana podrá absolverla, pero la naturaleza, que no se cuida de que tengamos conciencia o no de una culpa, se venga tanto más despiadadamente. De la parábola del administrador infiel hasta puede aprenderse que el patrón alaba al siervo que ha presentado un balance falso, porque ha obrado con discernimiento, prescindiendo enteramente de aquel pasaje, expurgado, de Lucas 6, en el que Cristo dice al transgresor del sábado, «Si sabes lo que haces eres bienaventurado». Un crecido conocimiento del inconsciente equivale a experiencia más amplia de la vida y a una conciencia mayor, y ello nos presenta situaciones que exigen una decisión ética aparentemente nueva. En realidad estas situaciones han existido siempre, pero se las entendía con menos claridad y agudeza, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista moral, y a veces fueron dejadas, no sin intención, en la penumbra. En cierto modo nos forjamos con esta negligencia una coartada para sustraernos a una decisión ética. Pero cuando adquiere un conocimiento más profundo de sí mismo, el hombre se halla frente a problemas extremadamente difíciles, es decir, los bloques de deberes, que no pueden resolverse sin más ni más de acuerdo con los párrafos del decálogo o de otras autoridades. Por lo demás, es aquí donde comienzo las decisiones éticas, pues seguir sencillamente un no debes codificado, no es todavía, por cierto, una decisión ética, sino que es tan solo un acto de obediencia y hasta, según las circunstancias, una cómoda escapatoria que solo tiene que ver con la ética de manera negativa. En mi larga experiencia nunca encontré una situación que me haya sugerido la negación de los principios éticos o una duda siquiera mínima en este aspecto. Por el contrario, con el aumento de experiencia y de conocimientos, el problema ético se me ha hecho más agudo y ha crecido la responsabilidad moral. He llegado al convencimiento de que, contrariamente a la creencia vulgar, la ignorancia no es una justificación, sino más bien una falta, una transgresión en el sentido propio de la palabra. Aunque ya el Evangelio, como lo he recordado, alude a este problema, la Iglesia, por motivos comprensibles, no lo ha hecho y ha dejado que el gnosticismo se ocupara más seriamente de él. Así se apoya uno en la doctrina de la privatio boni, y con esto cree saber lo que, de vez en cuando es bueno y malo, y reemplaza el juicio verdaderamente ético, es decir, libre, por un código moral. La moral se convierte de esta manera en el comportamiento legal y la felix culpa es una cuestión del paraíso terrenal. Nos maravillamos de la decadencia ética de nuestro siglo y comparamos el estancamiento producido en este campo con los adelantos de la ciencia y la técnica. Pero no se piensa en el hecho de que, a fuerza de prescripciones morales, se ha olvidado al etos. Esto es sin embargo una cosa difícil, que no se deja formular ni codificar, sino que pertenece a esa irracionalidad creativa sobre la que se funda todo progreso real. El etos compromete todo el hombre y no tan solo a una función diferenciada. Por cierto que la función diferenciada depende del hombre, de su diligencia, de su paciencia, de su perseverancia, de su aspiración de poder. Mach, poder, viene de machen, hacer, y de sus dotes. A todo ello debe el hombre su adelanto y desarrollo, y gracias a esto se ha aprendido lo que significa evolución y progreso. Es el esfuerzo del hombre, su querer y poder, pero esto representa solo uno de los aspectos. En efecto, por otro lado está el hombre mismo, lo que eres y el lugar que él ocupa. En esto el hombre no puede cambiar nada, pues depende de condiciones que se hallan fuera de su alcance. El hombre no es aquí el que puede, sino que es un producto incapaz de modificarse a sí mismo. No sabe cómo se ha realizado.